El maestro sigue dando clase. Dame, dame, dame, dame. Antonio Ríos sigue siendo el maestro. Ya no te quiero más, no vuelvo. En cassettes y compactos, Antonio Ríos no mata.